Nos reunimos en varias oportunidades por otros temas que, bueno, en realidad temas como cheques diferidos, presupuestos y ahora, bueno, este nuevo tema que nos convoca. Bueno, nosotros junto con el concejal de la UCR hicimos un pedido de informe para ver realmente cuáles son los números del municipio, porque no los tenemos, nunca los tuvimos, y en varias oportunidades los hemos pedido esos números. Así que, bueno, en base a lo que al informe que nos llegue, veremos qué decidimos. Bueno, ¿qué pasó con estos números? Porque, digamos, el tratamiento es bastante urgente. Depende justamente el acuerdo con los gremios de la aprobación de este endeudamiento. Sí, a ver, esto es a título muy personal mío, ¿eh? Yo creo que es un acto bastante irresponsable asumir un compromiso con los gremios dependiendo de un préstamo que no sé si lo voy a tener. Yo no sé si me puedo endeudar porque no sé cuánto voy a cobrar, es lo mismo. Bueno, me pareció bastante falta de respeto en todo sentido, en juntarme con un gremio y ningunear al otro, diciendo que, bueno, no me voy a juntar con el otro porque no es un gremio mayoritario, estar con un gremio y estar hablando del otro gremio a espaldas, hacer un acuerdo con uno y después me reúno con el otro y hago otro acuerdo. Es bastante, no sé, falta de respeto para mi punto de vista. Y esto de decir, bueno, ahora depende del Consejo Deliberante. No me parece que tengamos que gobernar de esta manera, como presionándonos. A ver, el Consejo somos representantes de nuestro pueblo y nosotros antes de aceptar o de aprobar un préstamo tenemos que ver los números, no podemos ser tan irresponsables y aceptar las cosas como con tanta liviandad sin hacer realmente un estudio. Si estoy diciendo que no puedo pagar sueldos, bueno, tendré que ver la planta política, tendré que ver otros gastos que están llevando a cabo, tendré que ver gastos de viático, no sé, barajar y dar de nuevo. Hay cosas para, me parece, para replantearse. Ese es mi punto de vista. Como cuando pedimos cheques diferidos. A ver, aprobar cheques diferidos para endeudarme. ¿Endeudarme en cuánto? ¿Cuánto va a ser la deuda? ¿Qué voy a comprar? ¿Cuál va a ser el monto? ¿Cuántos son los cheques que voy a girar? ¿Los voy a poder después afrontar a esa deuda? Entonces, todo esto que depende del Consejo Deliberante, porque vos cada vez que escuchás a algún funcionario, todo depende del Consejo Deliberante, parece que estuviéramos gobernando más nosotros que el Ejecutivo. Me parece que las cosas no son así. Hay un artículo en la Carta Orgánica que es muy claro y que dice que el Ejecutivo debe sentarse con los presidentes de los bloques cuando la situación lo amerite. Y a mí me parece que esta situación lo amerita y no es la primera vez. Ya nos sentamos en diciembre cuando nos pidió tomar el dinero de las 80 viviendas para saldar un mes de que ni siquiera era de todos los empleados municipales, tengo entendido que eran de los adherentes nada más, y el aguinaldo. También en ese momento nos presionaban de que teníamos que, si no aprobábamos el préstamo ese, la toma de ese dinero, que era una malversación de fondos, también éramos responsables de que los empleados no pudieran pasar dignamente las fiestas. O sea que viene así todo el año, venimos así, porque estamos gobernando hace casi un año, ¿eh? Y yo no veo que haya cambios ni que haya habido ningún tipo de mejora. Está. Es mi opinión, Karina. Está. Bueno, Marisa, este endeudamiento debe pasar por el Consejo Deliberante, es lo que entendimos, digamos, el destino de estos fondos, o pudo haber tomado el Ejecutivo la decisión de utilizar lo que va a venir desde provincia y además desde Nación, sin que pasara por allí. Digamos. Yo sé que hay fondos que llegan que no es necesario que pasen por el Consejo Deliberante. Y otros que sí, lo más lógico es que si es un endeudamiento deba pasar por el Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante apruebe o no ese endeudamiento, te vuelvo a decir. Estamos hablando de un préstamo que voy a utilizar los 3-4 años, o sea, los 3 años estos que me les queda de gestión, más un año más. Es una deuda importante, no solo para esta gestión, sino para la que venga. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mira, el monto no lo quiero, no quiero ser tan irresponsable y porque no lo tengo, no tengo los números precisos. Exacto. Creo que el de la provincia es de 1.600.000, ¿no? Sí, algo de eso oímos. Y el de la Nación es, bueno, creo que anda por ahí. Está. Bueno, Marisa, ¿y cuándo se define? Porque esto debería tener cierta urgencia para poder resolver, bueno, está resolviendo la cuestión con Soyenó y con ATE, digamos, los acuerdos que se hagan con los gremios dependen de este endeudamiento. Sí, me parece, por eso te vuelvo a decir, me parece tremendo, me parece terrible. Yo no puedo endeudarme y asumir semejante compromiso dependiendo de terceros, o en este caso del deliberante. Previamente debería haberlo charlado con nosotros. Ahora, Marisa, después, si no el Consejo Deliberante, o sea, ustedes llegan a decir que no, los gremios se los comen vivo a los concejales. A eso me refiero, a eso me refiero. Pero por otro lado, si tomamos una mala decisión y después no se pueden asumir esos compromisos, también vamos a ser responsables de haberlo aprobado. Entonces ahí está nuestras dudas. No podés hoy pagar los sueldos, pero sí, el mes que viene voy a poder pagar los sueldos más el préstamo. Yo te digo, yo me pongo en el lugar de los empleados, lo dijimos en el Consejo Deliberante en la última sesión, de este martes que pasó. Los gremios tienen todo el derecho de reclamar. Estuve 25 años en un gremio y sé lo que es no tener un sueldo digno y no poder llegar a fin de mes. Y muchas veces, los 25 años, he hecho los paros y he hecho retenciones y hasta he cortado una ruta. Así que sé lo que es estar en un gremio y lo que es luchar en un gremio, que muchas veces estamos así, dependiendo de los malos gobiernos. Porque acá lo que falta es una decisión política, falta gestión. Y no puedo estar dependiendo de una decisión que tome el Consejo Deliberante. No puedo poner al Consejo Deliberante en el medio, entre una disputa entre el Ejecutivo y los empleados municipales. No me parece correcto. Vuelvo a decirte, antes de haber tomado este tipo de decisiones o acuerdos con los gremios, debería haberse sentado primero con los presidentes de bloque, haber planteado la situación, como lo hicimos en diciembre. En diciembre se le tiraron algunas puntas al señor intendente para que no tomara el dinero de las 80 viviendas. Hubiéramos vuelto a hacer lo mismo si nos hubiéramos reunido, porque el Consejo no le dice que no y no le da alguna salida, alguna idea. Nosotros nos sentamos y le decimos no a esto y le damos el por qué no, pero también le damos ideas para que pueda llevar a cabo. Bien. Es así que los sueldos de diciembre los pudo pagar y y también puedo pagar el aguinaldo. Entonces, por ahí, vuelvo a decirte, me molesta esto de que no habló ni él ni el señor viceintendente en ningún momento, se acercó a hablar con nosotros ni a plantearnos la situación. Pero después, sí los comprometo al Consejo Deliberante, a que tome y a presionarlo que tome esta decisión. Y públicamente decir que se depende de esto cuando hizo mal todo. Juntarse primero con uno, después juntarse con el otro, ningunear al otro porque supuestamente tiene menos afiliados, publicar los sueldos de los empleados municipales, publicar los sueldos de los funcionarios. Nosotros sí tenemos que dar cuenta de nuestra tarea, de nuestra labor, de las horas que cumplimos y de lo que hacemos. Nosotros los funcionarios sí, porque nos paga el pueblo, claro, nuestro sueldo. Pero no me parece que haya que publicar los sueldos de los empleados. Pero bueno, evidentemente es exactamente lo mismo que el señor gobernador publicando los sueldos de los docentes, que no eran reales además. Bien.